Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título ¿Dónde están los sacerdotes? Esdras 8:15. Los reuní junto al río que viene a Ahava y acampamos allí 3 días y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes no encontré a los hijos de Leví. Lo de hoy es un momento triste en el regreso de los habitantes de Israel que vivían en Babilonia, fueron liberados y regresaron. Hay un detalle interesante. Cuando Esdras los reunió, que no fueron muchos, no todos quisieron regresar, dice que no encontró a los hijos de Leví. ¿Qué fue lo que pasó? Los judíos son personas muy hábiles en sus negocios. Así que cuando fueron a Babilonia como esclavos, aprendieron a comerciar. Los babilonios dieron cierta libertad para que ellos pudieran hacer negocios. Así que, como comerciantes hábiles, hicieron dinero, acumularon riqueza y empezaron a vivir en Babilonia, que no era su ciudad, una vida de comodidad. Cuando llega el momento de regresar, estos comerciantes no quisieron regresar. ¿Cómo vamos a perder nuestros negocios? ¿Cómo voy a dejar mi dinero para ir a la ciudad de Dios? Ese es un reto que hoy tenemos nosotros. En el libro de Apocalipsis dice, salgan de Babilonia. Esa no es su ciudad. Salgan de Babilonia, pueblo mío, porque Babilonia representa la confusión doctrinal, el enredo doctrinal, la confusión en todo sentido, y hay que regresar a Dios. Es decir, salir del pecado e ir a Dios. Pero cuando tenemos que renunciar a muchas cosas, a amigos, a una clase social, a ser distinguidos, a perder un puesto de trabajo, a muchos les cuesta renunciar a esto para volver al Señor. Pero lo más grave del asunto es que Esdras no encontró gente de la tribu de Leví. ¿Quiénes son los de la tribu de Leví? Los encargados de la conexión espiritual con el cielo. Eran los de cuidar el templo, los de los sacrificios, y si no había gente de la tribu de Leví, ningún otro podía ejercer, en ese caso, esta función espiritual. Así que le tocó a Esdras ir por otras ciudades lejos y ubicar unos pocos y al fin consiguieron algunos que vinieran con ellos, que renunciaron a su comodidad y vinieron y ejercieron la parte espiritual. ¿Por qué es importante el levita o el sacerdote en la casa? Déjeme decirle que los hombres varones fueron nombrados por Dios para ser el levita o el sacerdote. ¿Es usted, querido amigo, caballero, el encargado de que en su casa haya una Biblia, reunir su familia y que se haga el culto familiar? ¿Es usted, caballero, el encargado de guiar a su familia hasta la iglesia, de guiar a su familia a hacer obras sociales que resultan siendo las obras misioneras? Y las esposas son la ayuda idónea. Ahora, si la esposa está sola y si el caballero no quiere jalar esa carreta, usted, mi señora, haga el papel de levita y de sacerdote. Cuando en la casa no hay alguien que cumpla su función y que, repito, fue designada a los hombres, la casa pierde la dirección espiritual. Y después nos desviamos, y después vienen los problemas, y después le reclamamos a Dios cuando el problema ha sido nuestro. Hoy retomen las banderas del levita y del sacerdote, que en cada casa haya una Biblia, que se lea, que exista un culto en la casa, un culto personal, que se inviten amigos a mi casa a comer, a que vean que aquí pueden encontrar alimento, paz y cariño, que se lidere la ida al templo y que se lleven los diezmos y las ofrendas. Óyeme, si no hay nadie quien ejerza la labor de sacerdote en su casa, tome usted la bandera y ejérzala, porque se necesita la influencia espiritual en cada hogar para guiar nuestros corazones y recibir las bendiciones del Señor. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.